Hola, buenas noches. Son las 10 de la noche y como todos los lunes sale al aire Buscando Leones en las Nubes, el ya muy veterano programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, encargada del correcto funcionamiento de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que inventa semanalmente cada espacio y os lo cuenta ante el micrófono, os damos la bienvenida y os invitamos, como de costumbre, a disfrutar de la próxima hora en nuestra compañía. Una hora que constituye la tercera entrega de la serie con la que hemos comenzado las emisiones por este curso y que se centra en el pequeño libro de las grandes citas de humor. El interesante volumen, de muy explícito título, en el que su coordinador, Gregorio Doval, recopila 1.750 frases ingeniosas, agrupadas por temas, en las que infinidad de escritores, pensadores y humoristas reflexionan, siempre con un tono incisivo y mordaz, con una voluntad provocadora, sobre distintos aspectos de la vida y la naturaleza humanas. En el caso de nuestra emisión de esta noche, y habiendo transitado en espacios precedentes por los asuntos más profesionales del trabajo y el dinero, le toca el turno al sexo, tema central de los pensamientos, en su mayor parte muy políticamente incorrectos, que esta noche os ofrezco. Como complemento a los interesantes textos, he seleccionado 14 canciones, todas preciosas y muy estimulantes, que se mueven en los registros de dulzura, introspección y sensibilidad típicos de Buscando Leones en las Nubes. Y sin más comentarios, damos comienzo ya a nuestro muy sugerente programa de esta noche. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Thank you. Lo más cerca que he estado últimamente de una experiencia sexual fue cuando encontré una marca de carmín en una taza de café. No sé si es normal o no, pero el sexo siempre ha sido algo que me he tomado en serio. Lo pondría por encima del tenis en la lista de cosas creativas que hay que hacer. Thank you. for crying, and I'm crazy for loving you. Fui a un seminario sobre eyaculación precoz, pero me salí anticipadamente. Lola woke up on the 13th, feeling as if she had the jinx. So she reached out for the phone and she called her lover, whose name was Jim. Let us meet later on in the bar before dawn. And she rose up, shining and smiling, but the pain in her back was still pounding. Called her best friend, laughed as always, pretending she had never felt so doomed. Let us run a little while, get a little crazy. Who will tell what's to become of us? So let us run. So the day passed, but the pain lasted. Lola ran to the bar in time. Jim was waiting when he saw her from afar. He thought, here's my one and only. And they kissed on the lips, blowing smoke to the angels. You gotta run a little while, get a little crazy. Who can tell what to become of us? You gotta run a little while, get a little crazy. All we know is we're not going out yet. And they sat facing the future. Suddenly, a fool shut them down. Mm-hmm.

Por supuesto, creo en el sexo seguro. He puesto una barandilla rodeando la cama. El concepto australiano de los preliminares sexuales es preguntar: ¿estás despierta? And then you left. Él dijo, «Si hubiera sabido que eras virgen, me hubiera tomado más tiempo». Yo dije, «Si hubiera sabido que tenías más tiempo, me hubiera quitado las medias». Sé tú mi guardia en fondo al cuore, vedrai un nome scritto con le nuvole, che ombre disegnano di favola, con la magia di un incantesimo. E se quel nome leggerai, una voce sentirai, la mia voce che ti dice ti amo, ti amo, ti amo. Sulle parole che si spengono, cadono mille note tenere. E per la mia felicità, per la tua felicità, questo incanto resterà. E per la mia felicità, per la tua felicità, questo incanto resterà. ¿Sabes qué es lo peor del sexo oral? Las vistas. Thank you. ¿Conoces esa mirada que tienen las mujeres cuando quieren sexo? Yo tampoco. Underneath your dreamlit eyes, shades of sleep have driven you away. The moon is pale outside and you are far from here. Breathing shifts your carelessly. I'm troubled by the chaos of our lives. Another day, another night is taking you away, my dear. And you know that I'm gonna be the one to be there when you need someone to depend upon. When tomorrow comes, wait till tomorrow comes, yeah, yeah. When tomorrow comes, wait till tomorrow comes, yeah, yeah. Last night, while you were lying in my arms, I was wondering where you were. You know, you look just like a baby, fast asleep in this dangerous world. Every star is shining brightly, just like a million years before. And you were feeling very small underneath the universe. And you know that I'm gonna be the one to be there when you need someone to depend upon. When tomorrow comes, winter, tomorrow comes, yeah, yeah. When tomorrow comes, winter, tomorrow comes, yeah, yeah. Para evitar tener hijos, haz el amor con tu cuñada. Así tendrás solo sobrinos. I am a vessel, it's not about me. I'm bringing a message for humanity. Awaken the mind, open the heart. Feel them make love in your belly. From here we start to build the world we want to see. One where people feel that they are worthy and they sing. I know who I am. I know who I am. I am a leader, a bringer of change, keeper of wisdom and ancient ways. Awaken the mind, open the heart. Feel them make love in your belly. From here we start to build the world we want to see. One where people feel that they are worthy and they sing. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I know, I

put your hands on me. Yeah, turn the lights off, slide your jeans off, and put your hands on me. Culpo a mi madre de mi pobre vida sexual. Solo me dijo, él va encima y ella debajo. Mi marido y yo dormimos en literas durante 3 años. Got hold of me so tight. Sleep is just a memory. Gone and run out my night. I've been waiting all day for morning. I think the sun forgot the light. El sexo es hereditario. Si tus padres jamás lo practicaron, es muy probable que tú tampoco. Música. let the rain. Till I'm drenched clear through me. Don't care at all. You're here. Let it fall. If a cloud burst should fall, while the world plays run for run, raindrops plays a melody. And love supplies the harmony. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Raindrops it rain. Con este largo tema de los Isley Brothers, en colaboración con Carlos Santana, ponemos punto final al tercer programa de Buscando Leones en las Nubes por este mes de septiembre. Una emisión que, como las dos anteriores, ha girado sobre textos extraídos de El Pequeño Libro de las Grandes Citas de Humor, una antología de reflexiones y pensamientos, muy agudos e ingeniosos, recopilados por Gregorio Doval, de entre la obra de un amplio universo de escritores, artistas, pensadores y humoristas de los últimos 20 siglos. En el caso de la emisión de esta noche, el tema monográfico sobre el que han versado las citas es el del sexo, en aproximaciones, en su mayor parte muy políticamente incorrectas, y todas hilarantes, debidas a Woody Allen, Guy Bellamy, Art Buchwald, Red Buttons, Rodney Dangerfield, Wayne C. Fields, Ken Dodd, Paul Hagan, Ellie Lane, Maureen Lipman, Steve Martin, Groucho Marx, Henry Miller, Joan Rivers y Joseph Fisher, en un elenco en el que sobresale una notable participación de cómicos norteamericanos. La vertiente musical del programa la han puesto las canciones de The Secret Sisters, Marie de la Pluie, Ricky Cool con Ocobar, Victor Laszlo, Frente, Sharon Jones con The Dub Kings, Daimé Arocena, Casey Chambers, Carol Welsman, B.R. Balor, Erika Spring, Fia, Darius Rucker, Lynn Hanson y la mencionada colaboración de The Isley Brothers con Santana. Y una vez identificados los autores e intérpretes protagonistas de la emisión, y con el tiempo acechando, os decimos adiós, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador y locutor de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós.